y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ha comenzado el programa La Última Cosecha. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y ahora, con ustedes, el hermano Joel Rivera. Muy buenas noches, gracias por estar en sintonía de Radio Aposento de Oración. Estás escuchando el programa La Última Cosecha, con el hermano Joel Rivera. Gracias nuevamente por estar en sintonía. Vamos a estar haciendo la oración de inicio del programa para así continuar con el programa. Tenemos un programa muy interesante que sé que va a ser de mucha edificación a su vida. Oramos. Señor, venimos delante de tu presencia para presentarte este programa, Jehová. Pedimos, Padre Santo, que edifique las vidas que nos van a estar escuchando, Jehová, a través de Radio Aposento Oración, Padre Santo. Y bendice cada vida, Jehová. Y glorifícate de una forma muy especial a través de esta palabra que va a ser dada en estos momentos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a buscar en Malaquías capítulo 3, versículo 6. Y como tema he puesto para este mensaje de este programa es: porque yo, Jehová, no cambio. Porque yo, Jehová, no cambio. Y leemos así en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Leemos en Malaquías capítulo 3, versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por estos hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Gloria a Dios, aleluya. Pues hoy tenemos un tema muy interesante, como había dicho al principio, porque yo, Jehová, no cambio. Y vamos a estar hablando de un tema muy controversial que se está llevando a cabo hoy día en los Estados Unidos y en el mundo entero, y es en referencia a la legalización de matrimonio homosexual y lesbianas. A la legalización de matrimonio homosexual y lesbianas, el cual están abogando a través del movimiento lésbico y homosexuales, que se le dé la igualdad de matrimonio que se le da a una mujer y un hombre, como lo ha establecido Dios, como dice en Génesis capítulo 1, versículo 27, que dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó Dios. Como bien claro dice en Génesis capítulo 1, versículo 27, que Dios lo que ha creado desde el principio ha sido un varón y una hembra. Por lo tanto, es muy difícil aceptar, aunque Estados Unidos y el mundo entero esté siendo manipulado por Satanás, para que se le dé la igualdad a estos seres poseídos por Satanás, ya que quieren dañar la verdadera constitución familiar, que se compone de una mujer y un hombre, el cual, una vez casados, se unen y hacen una sola carne, como así Dios lo hizo de principio, que como todos sabemos, en la creación primero Dios creó a Adán, y como vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, decidió de la costilla de Adán crear entonces a Eva, para que estuviera junto. Pero una de las cosas que me alerta a mí en referencia a ese tema de homosexualismo es que ya las cadenas televisivas infantiles ya han decidido, pues, comenzar a presentar personajes del mismo género como parte de la rutina del programa. Y a base de eso me refiero al canal Disney Channel. Disney Channel es un canal muy popular. muy popular entre los niños y adolescentes, ya que por la variedad de programación que tiene, pero también entre la programación tiene muchas cosas que estaré mencionándolo durante el programa. Disney Channel es una arma de doble filo. Lamentablemente, con su cara de inocencia, ha logrado penetrar en los hogares y así en los comercios, ocasionando que los niños creen vicio con ese canal tremendamente. Y volviendo al tema de la homosexualidad y lesbianismo, Disney Channel pues tiene un programa orientado a la juventud que se llama Good Luck Charlie. Pues ello, pues a partir de que Estados Unidos ha aprobado parcialmente y reconocer el matrimonio homosexual como algo legal y normal, pues entonces, pues Disney Channel decide entonces, a través del programa Good Luck Charlie, presentar, no han dicho cuándo será el programa, pero han tomado la iniciativa de presentar a una pareja de lesbianas que se estarán presentando en una fiesta infantil durante el programa de Good Luck Charlie. Eso me llama mucha atención porque me sorprende que ellos hayan tomado la iniciativa, aunque no es nada nuevo, ya que Disney pues ha tenido varios problemas, incluyendo varias películas que han estado incluyendo mensajes subliminales, imágenes también que no son de nada de infantil. Y seguimos así, como parte de ellos que van a estar dándole lugar a este evento de inclusión de parejas de mismo sexo en los programas, pues lo que les quiero llamar la atención a todos los padres que aún todavía tienen cable y satélite, que tengan cuidado con los canales del mundo. Se supone que ningún cristiano esté viendo esos canales, ya que esos canales, todo lo que tenga que ver con canales, se le está dando honra al diablo a estar viendo esos canales. Y no lo digo en forma de juicio, porque todos nosotros pasamos por lo mismo. Todo el mundo tiene un televisor en la casa, y cuando hay niños, pues normalmente pues uno tiende a poner esos canales que son los más conocidos, ya sea Disney Channel o Nickelodeon. Y volviendo al problemita de que Estados Unidos y el mundo quieren forzar a la mayoría de las personas a aceptar a personas del mismo género como algo normal. No sé si se acuerdan la película My Little Mermaid, The Little Mermaid. Pues esa película, después de ser tan famosa, se descubrió que en la portada tenía una imagen pues no muy desagradable, ya que lo que presentaba cuando se miraba de cerca era la parte íntima de el varón. A principio la compañía Disney no lo quería reconocer, pero según fueron apareciendo más carátulas de índole sexual, entonces al final aceptaron que sí se estaban colando mensajes subliminales y eróticos. Pero vamos a ver quién es Walt Disney, quién fue creador de Disney Channel. Pues, como todo el mundo conoce a Walt Disney, todo el mundo lo que le viene a la mente es Disney World. Pues como es lo más famoso que hay hasta la historia del día de hoy como un parque temático, pues veremos a ver quién es Walt Disney. Walt Disney era un animador muy exitoso, el cual tuvo mucho éxito en animación, ya que combinaba la animación con personajes reales. Él y el hermano Roy decidieron entonces montar o fundar una compañía, el cual pues entre ellos y ellos pues fundaron entonces lo que se llama hoy en día la compañía de Disney o The Disney Company. El cual entonces el éxito fue tan grande que entonces decidieron hacer el parque temático que hoy día conoce todo el mundo como Disney World. Lo triste de ese parque temático, que al parecer todo el mundo cree que es algo sano, pues les quiero dejar saber que el 90% de los empleados son homosexuales y lesbianas, así como lo está oyendo. El 90% de los empleados son homosexuales y lesbianas, y anteriormente se ha reportado mucho problema con el personaje que usa la vestimenta del Pato Donald, ya que ha tenido encuentro con algunos artistas que ha tocado sus pechos sin permiso, así pues violando los derechos de privacidad de los visitantes y una vez más dejando saber el propósito principal de Walt Disney, que es dañar a los niños con su mensajes y actos sexuales. Pero lo peor de todo esto es que muchos cristianos, entre comillas, están patrocinando estos parques, llevando a sus hijos a esta cueva de demonios, contaminándolos completamente con esa basura. Nosotros como cristianos se supone que no estemos yendo en ningún momento a nada de eso, y no podemos decir que los tiempos han cambiado, porque Dios, como dice en Malaquías capítulo 3 versículo 6, Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo desde el principio, al igual que su palabra no ha cambiado. Vamos a leer en Levítico capítulo 18 versículo 22 al 24, a ver qué dice Dios acerca de la homosexualidad y el lesbianismo. Levítico 18 versículo 22 y 24. Como lo establece Dios, dice así: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. En ninguna manera, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Más claro no canta el gallo. Y como desde el principio Dios hizo una mujer y un hombre, lo sigue confirmando el Levítico, que no se echará con hombre o mujer. Y por más que es que Estados Unidos o el mundo entero quiere hacerlo como es, que parte de la naturaleza, pues lamentablemente así no podrá ser. Y continuamos con lo que estamos comentando de Disney, que Disney Channel no solamente es la víctima de este problema de homosexualismo y lesbianismo, ya que su querido hermano Nickelodeon, el canal Nickelodeon, que es otro canal de niños, va por el mismo camino, ya que pues tiene muchas caricaturas que también son de índole sexual, el cual incluyen mensajes subliminales. En ese me viene a la mente SpongeBob SquarePants, es una caricatura bien famosa, el cual tengo entendido que ahora lo más que dan es ese muñequito. Y lo que pasa con ese muñeco es que muestran intenciones homosexuales, al igual que también dicen palabras vulgares, el cual no se oye, pero ponen como un pito, pero disfrazado para que no se escuche. Me llama la atención eso, porque se supone que si es un programa para niños, no se supone que incluya ningún tipo de palabras que no sean sino orientadas a los niños. tenemos que estar preparados porque la cosecha está a punto de ser recogida. Y esto es una voz de alerta para que estemos preparados. El televisor es una puerta abierta para que el enemigo entre a la sala de los hogares y destruya los matrimonios, destruya las familias y destruya los hijos. Además de los televisores, los videojuegos que están saliendo hoy día son programas demasiado de violentos, el cual está ocasionando que los niños y los jóvenes se envicien con los juegos y no quieran hacer nada más. Así, aquí en Puerto Rico hace, no sé, creo que como 2 meses, hubo un caso de un hijo asesinó a su madre porque él creía que él estaba jugando. El vicio del juego era tan grande que él no pudo distinguir entre la realidad y la verdad, así asesinando a su madre creyendo que era parte del juego. Ese es uno de los problemas más grandes que crea el vicio del juego. El problema de la televisión es que al incluir mensajes subliminales a través de las caricaturas, el subconsciente es el que está viendo el mensaje. Tu consciente, que es el que está viendo la caricatura real, no está viendo, ya que los mensajes subliminales tienden a pasar bien rápido o tienden a quedarse en el fondo, borroso, que solamente tu subconsciente lo puede distinguir. Al momento no se da de cuenta, pero cuando se pegan a presentar conductas inapropiadas o sentir deseos sexuales no explicados, ya eso explica el efecto que causa los mensajes subliminales en los subconscientes de cada persona que está viendo el televisor. Ahora, si una persona está todo el día pega viendo un canal que incluye muchos mensajes subliminales y no solamente menciono solamente los canales de caricaturas, ya que los anuncios hoy día también tienen muchos mensajes subliminales, porque el propósito principal es vender. Mensajes subliminales se ha convertido una herramienta muy poderosa para el comercio que venda o dañar las mentes. Y es una arma muy poderosa que usa Satanás para así dominar tu subconsciente a través de los mensajes subliminales. Pues regresando con Nickelodeon. En Nickelodeon, pues hace poco estaba leyendo una noticia que una actriz bien famosa del canal Nickelodeon llamada Amanda Bynes está presentando hoy problemas de conducta, ya que desde muy joven, de muy pequeña, fue empleada de Nickelodeon y pues lamentablemente fue explotada por ese canal, el cual que hoy día, a los 21 o 22 años que tiene ahora, ya fue referida a psiquiatría por su conducta. Y la conducta inapropiada que hizo fue prender fuego delante de su casa. No se sabe cuál era la intención, si era de quemar la casa o quemar cualquier cosa. La cuestión es que esa conducta no es apropiada y por lo tanto fue referida a psiquiatría para una evaluación psicológica. Lo mismo pasó con Miley Cyrus, la personaje de Hannah Montana del canal Disney Channel. Ella ahora mismo está probando y está muy contenta de que Disney Channel haya decidido incluir parejas del mismo sexo como parte de la programación. ¿Cuál es el problema que tenemos con eso? El problema que tenemos con eso es que Miley Cyrus ahora mismo está otra que tiene un descontrol tremendo, el cual ya ha sido mucha noticia y fue producto de Disney Channel. Una muchacha que entró como inocente terminó siendo ahora que verdaderamente no parece la muchacha que hacía el programa de Hannah Montana. Por eso, ¿cuál es entonces el problema de la mayoría de las actrices que trabajan para esos canales? Que terminan de la misma forma. Todos terminan siendo problemas para la sociedad, con problemas de conducta, con problemas no respetan la ley y verdaderamente se creen que ellos pueden hacer lo que les da la gana. Lamentablemente tenemos que restringir la televisión, ya que ahora mismo estamos en lo último. Ahora mismo estamos en lo último y ahora pues estamos como los tiempos de Sodoma y Gomorra, el cual Dios lo aborrece grandemente y fue la causa principal de destruir a Sodoma y Gomorra, ya que la inmoralidad de esos dos pueblos era tan grande que solamente su pensamiento era cometer pecado de sodomía todo el tiempo. Inclusive no se atrevieron a respetar los dos mensajeros que Dios envió a la tierra para sacar a Lot y a su familia de la casa antes de destruir la tierra, sino que ellos, rodeando la casa de Lot a la fuerza, querían conocerlos para hacer el daño. Así de mal era esa generación y por tanto, como Dios no aprueba en ningún momento ninguna relación del mismo sexo, ya sea hombre o mujer, homosexuales que se quieren unir con el mismo género o lesbiana o mismo género, Dios no aprueba eso en ningún momento y la aclara bien claramente, lo dejó establecido con la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero tenemos un problema en el siglo XXI. El problema que está sufriendo la sociedad es que dicen que los tiempos han cambiado y que tenemos que modernizarnos. Ahí está el problema. Dios bien claro dice que sigue siendo el mismo desde el principio. Vamos así a leer en Primera de Corintios capítulo 9, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. Y dice así: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos estáis algunos, mas ya habéis sido lavados, ya que habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu nuestro de Dios. Así como lo explica bien claro, que mientras la persona siga con la conducta esa de homosexualismo y lesbianismo, lamentablemente no va a heredar el reino de Dios. Más claro no puede hablar la Biblia. Así que Dios no ha cambiado en ningún momento, los modernismos no han cambiado, ya que sigue siendo la misma palabra de Dios. Y como dice bien claro en Malaquías capítulo 3 versículo 6, porque yo Jehová no cambio, por esto hijo de Jacob no habéis sido consumidos. Y en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por lo tanto, con esa afirmación bien clara de parte de Jehová, que va a pasar la tierra, va a pasar el cielo, pero sus palabras no pasarán. Lo que está escrito en su palabra se va a cumplir todo completamente. Y si afirmó que no acepta en ningún momento parejas homosexuales o lesbianas delante de su reino, así será hasta que la tierra y el cielo pase. Pero Dios nos dio a cada uno de nosotros libre albedrío. Dios no obliga a nadie. Por lo tanto, Dios tiene su palabra, el cual indica cómo se supone que vivamos a cada persona que vive en esta tierra. Pero como Dios no obliga a nadie, Dios quisiera que todo el mundo se salve, porque para eso fue que envió a su Hijo, para salvar a su humanidad. Como dice en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree, el que cree solamente, sea salvo y no se pierda. Por lo tanto, como Dios no obliga a nadie y le da libre albedrío, pues cada persona es individual y es libre para elegir su destino. Si la persona decide seguir siendo homosexual aún sabiendo la verdad, o siendo lesbiana aún siendo la verdad, es su problema, ya que, como dice en la Biblia, que no heredarán el reino de los cielos, así como lo especifica en 1 Corintios capítulo 6 versículo 9 al 11, que no van a heredar los cielos ni los que se echan con varones. Eso incluye todo lo que te viera, sea homosexual o lesbiana, y los afeminados, que también estamos viendo que hay muchos afeminados también que tienen que tener cuidado, porque así se empieza afeminados hasta que terminan pues eligiendo lo que no es correcto. Pero como la gente pues sigue usando todas las excusas del mundo para hacerlo ver lo normal, y que eso, y que Dios no puede castigar pues ninguna persona que padezca de eso, porque pues la excusa común es que nacieron así, pues entonces leemos así en Romanos capítulo 1 versículos 24-28, que dice así: para los que no quieren elegir obedecer a Dios, dice así: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Ahí está la respuesta de los desobedientes, que eligen entonces seguir el mal camino y haciendo las pocas vergüenzas que quieran hacer. Ahí, como bien claro confirma, como Dios no obliga a nadie, Dios le dio libre albedrío, y como él mantiene su palabra desde el principio, pues entonces Dios le dijo: hagan lo que quieran. Entonces los entregó que hicieran lo que diera la gana. Si quieren casarse con hombre, cásense. Si quieren casarse con mujer, cásense. Si quieren hacer lo que sean con las esposas que tienen y usar el área que no es natural, por el, y dejando dejar el uso natural de la mujer, háganlo. Al final y al cabo van a ir para el infierno, ya que Dios pues lo ha dejado que hagan lo que quieran. Pero eso no quiere decir que no tengan la oportunidad de salvarse, porque toda persona que se arrepiente de todo corazón y acepta a Jesucristo de todo corazón tiene la oportunidad de la salvación, porque Dios es misericordioso y no quiere que ninguna alma se pierda. El infierno no fue hecho para ningún humano, sino para Satanás y sus demonios, el cual son los causantes número uno de tanta tragedia en esta tierra. Son los que están haciendo todo lo imposible, ya que se le está acabando el tiempo a Satanás y quiera tratar de dañar todas las obras que Dios ha hecho en este mundo. Por lo tanto, hermano, tenemos que estar preparados, porque ya en cualquier momento puede sonar la trompeta y tenemos que estar preparándonos. Tenemos que estar velando y orando, como lo dice la palabra de Dios, porque no sabemos a qué hora ha de venir. Puede ser ahora mismo, puede ser en una hora, puede ser en cualquier momento. Verdaderamente tenemos que meternos más en ayuno, meternos más en oración, leer más la palabra, alejarnos de la televisión, porque la televisión está dañando los hogares. Yo leí un riblo de la licenciada Rita Cabeza, no sé si lo han oído, se llama Lucha contra el Principado Demoníacos. Y ella cuenta una historia, en ese libro no, pero en uno de sus escritos, que una vez fue invitada por una familia cristiana, el cual eran bien cristianos, pero tenían un problemita. Tenían una televisión en la sala y dejaban que su hija viera lo que quisiera. Y aparentemente, pues la hija también era criada en el evangelio, pero tenían acceso al televisor todo el tiempo. Pues Rita Cabeza pues estaba conversando con la familia cristiana que había invitado a ella, hasta que Dios reveló que la muchacha estaba endemoniada. Cuando Rita Cabeza se lo hace llegar a los padres de que el Espíritu Santo le había revelado que su hija estaba endemoniada, se sorprendieron, pues, porque como todo padre, si ella ha sido criada en el evangelio, nosotros somos una familia cristiana, ¿cómo va a ser posible que ella tenga un demonio? Pues, ¿cuál fue el problema? El problema era que no le controlaban lo que ven en televisión. Y resulta que estaba viendo una película de misterio, el cual a través de la misma película, no me acuerdo cuál era la película, porque no sé si lo mencionó, pues a través de la película el demonio salió por la pantalla y se le metió a la muchachita. Pues entonces Rita Cabeza procedió a la liberación, y al hacer que el demonio confesara, le preguntó por dónde había entrado, y él le confirmó bien claro por una película de misterio que ella estaba viendo, y a través de la pantalla se le metió a ella. Ven, hermano, la importancia de controlar lo que se ve en televisión. Entonces, como le mencionaba anteriormente, si en Disney Channel el propósito principal que ahora va a ser hacer ver normal que las parejas del mismo sexo, eso es normal para la sociedad, entonces, ¿qué va a pasar con los niños que crecen viendo ese canal? Pues llegarán el momento que van a crecer con un desorden de identidad. Como ellos están viendo eso con naturaleza, lo mismo le va a dar lo mismo estar con una mujer que con un hombre. Porque como las televisiones son las que están reprogramando la mente de los niños hoy día, pues haré yo ver eso con costumbre. Pues terminarán con ese desorden de identidad. Y entonces, ¿quién va a tener la culpa de eso? No son los niños. La culpa lo tienen los padres porque no estuvieron pendientes de las cosas que se veían. Lamentablemente, eso pasa la mayoría de las veces. La mayoría de los asesinatos que ocurren hoy día han sido porque niños han estado expuestos mucho a la televisión, a la violencia, los dejan ver lo que quieran, se pasan expuestos jugando todo lo que quieran. Y cuando crecen con esa idea de que se creen que pueden hacer lo que quieran, y son los asesinos más grandes y problemáticos de la sociedad, y después es donde viene el lag. Así que, hermano, tenemos que estar pendientes a las cosas que se están viendo en la televisión. Yo, en mi recomendación, es que mejor se quede con la antenita regular y quite el cable o el satélite. Adicional, que se va a estar ahorrando una televisión, uno costo mensual, ya que pues no se puede ver nada, no se puede ver más televisión, ya que solamente eso es lo que abunda en las televisiones. Es más, ya no se puede ver ni noticias, porque la noticia de hoy día, lo más que exalta, bueno, aquí en Puerto Rico, por ejemplo, lo más que exalta es los asesinatos que han pasado en la isla, y nunca, pero nunca, porque yo puedo decir que yo nunca he visto, pues, que hablen algo bueno o positivo de esta isla, sino más que asesinato y asesinato. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Entonces, está prácticamente, porque yo lo veo como un mensaje subliminal también, a estar todo el tiempo hablando más que asesinato, y los niños que vean eso, los jóvenes que estén viendo eso, ¿qué van a pensar? Pues que en Puerto Rico lo que se hace es matar gente y matar gente todo el tiempo, nada más. Pues entonces, cuando crecen con esa rebeldía, porque algunos quisieran poder hacer algo, ¿y qué hacen ellos? Pues no piensan en orar a Dios, Lo que piensan es pues que algún día ellos van a tener una metralleta y van a generar ese problemita. Porque como ellos ven que la policía, según ellos la policía no está haciendo nada, pues entonces ellos quieren coger la justicia en las manos y acabar con el problema, el cual sigue creando violencia sobre violencia, asesinato sobre asesinato, y sigue matando y matando y matando, y la sociedad sigue deteriorándose. Un problema que está no solamente en Puerto Rico, a nivel mundial. La crisis financiera está también trayendo muchas muertes, ya que por un plato de arroz son capaces de asesinar a cualquiera por un plato de arroz. Lamentablemente estamos en esos días. Por eso le digo, tenemos que prepararnos más, porque en cualquier momento seremos levantados. Y una película que les recomiendo, que está tremenda, se llama la película Dejado Atrás, o Left Behind para los que viven en Estados Unidos. Es tremenda, es bueno que vean las tres partes, porque es tremenda. La película es una simulación de una vida normal. Ocurre el rapto y después lo que pasa después del rapto. Es una película buena porque así reflexiona, y si hay algo que esté torcido, se endereza. Porque te digo la verdad, nadie que sea cristiano quisiera quedarse aquí en esta tierra, porque los 7 años que se aproximan después que la iglesia se vaya no van a ser color rosa, sino que van a ser lo más horroroso. Y los que se mantengan hasta lo último, si Dios tiene misericordia, porque si es ahora que están las cosas fáciles, y fácil, porque fácil en entre comillas, porque no es fácil. Digo fácil porque después que se vaya a la iglesia va a ser mucho más difícil, pero ahora que está fácil, es difícil. Es cuando el enemigo está atacando doble, pero doble. Ahora invito a mirar a las iglesias, qué es lo que está pasando con las iglesias. Las iglesias se están enfriando, y los buenos pues se están cansando de esperar. ¿Qué está pasando? Que el modernismo se está metiendo en las iglesias. Sí, el modernismo está dominando las iglesias y han convertido las iglesias en cuevas de entretenimiento. Y entonces la gente, en vez de adorar a Dios, lo que va entonces es a entretenerse. Y eso es la causa número uno de la ira de Dios. Se supone que la iglesia está para llevar la palabra de Dios, no para entretener a nadie. Satanás se ha metido en los altares, se está sentando en el altar, y es el que está pastoreando a la iglesia, porque la iglesia está tan ciega que no se da de cuenta lo que está pasando. Porque como está tan entretenido, mientras ellos se entretienen con el modernismo, él se sienta en el altar y se ríe y dice: mira cómo los tengo bien entretenidos, y van a ser parte de milenio que se espera. Muy muy malo. Así que hay que estar pendiente. Si la iglesia que usted va está así, va a tener que orar a Dios para que lo saque y lo lleve a una iglesia de doctrina. Porque le recomiendo que no debe quedarse en una iglesia que está modernizada, ya que al final no va a ser muy bueno. Así que mi hermano y amigo, gracias por estar en sintonía de Radio Aposento de Oración. Estás escuchando el programa La Última Cosecha, que se transmite todos los miércoles a las 9 de la noche y se repite los jueves a las 7 de la noche. Si se lo pierde, lo puede escuchar a las 9, a las 7 de la noche del jueves. Para la semana que viene estaremos hablando bajo el tema La persecución de cristianos. Estaremos hablando de los siervos de Dios que han sido perseguidos, las noticias del mundo que actualmente están siendo perseguidas por las otras religiones y muchas otras cositas más. Manténgase pendiente, no se pierda este programa de interés, porque es un programa muy importante que estaremos hablando de las cosas de último minuto para que nos preparemos cada día más y más para así irnos para el cielo a ver a nuestro papá, porque la ansiedad que debemos tener nosotros es querer ver a nuestro padre que está en los cielos y salir de este mundo podrido que está atado por Satanás. Si este mundo está muy atado y ahora solamente son principios de dolores. Si son principios de dolores solamente. Así que si son principios de dolores, ¿qué nos espera en los próximos años? La persecución ya comenzó ya. De eso estaremos abriendo la semana que viene. Estaremos hablando de la persecución. Ya están matando a los cristianos. No se asuste, pero sí, están matando a los cristianos. Todavía aquí en Puerto Rico pues tenemos la libertad todavía de poder hacer las cosas libremente sin ninguna restricción. Hay varios estados en Estados Unidos que ya se ha prohibido hablar en contra del homosexualismo y lesbianismo, y la iglesia que insiste en hacer eso está corriendo el riesgo de que le cierren la iglesia. Así ha progresado eso aquí, por lo menos en Puerto Rico, pues todavía aquí no se ha permitido eso y siguen firme en contra del matrimonio homosexual. Aquí todavía no ha sido aprobado y hay una iglesia por ahí orando para evitar que eso suceda, pero tenemos que seguir orando porque poco a poco seguirá arropando, y como los tiempos de Noé y Sodoma y Gomorra, así es que entonces va a venir Cristo y levantará a su pueblo para entonces desatar los juicios sobre la tierra. Vale, damos las gracias por estar en sintonía. Vamos a estar haciendo la oración final de este programa. Nuevamente le doy las gracias por mantenerte en sintonía y no se pierda el programa de la semana que viene, que va a ser muy interesante, con el tema de la persecución de cristianos. Y oramos. Padre, te damos gracias por la palabra que se ha hablado aquí a través de Radio Aposento de Oro. Hemos traído una palabra alerta para que nuestros oyentes sean edificados y estén alerta, ya que el enemigo está usando Dios para tratar de cambiar las cosas que tú has establecido desde el principio. Y como dice en tu palabra, que tú no cambias, que tú sigues siendo el mismo todo el tiempo y que tu palabra no va a pasar, sino el cielo y la tierra solamente. Te doy gracias, Padre, por esta noche. Gracias a nuestros oyentes por escuchar y ser edificado con esta palabra. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. También, Padre, te presentamos a nuestros oyentes. Te pido, Padre, que los bendiga de una forma muy especial. Y, Padre, si tiene alguna necesidad, tú la sabes. Te pido, Padre, que le conceda cualquier necesidad que tengan pendiente. Si hay una persona que está enferma, Jehová, te pedimos en el nombre de Jesús que tú pase tu mano y lo sane. O si tiene alguna dificultad financiera, Padre, aunque todos estamos sufriendo el mismo problema económico, pero te pido que como tú eres el dueño del oro y la plata, te glorifique de una forma muy especial y toque a un hermano y lo ayude, Padre Santo. Gracias te doy, todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Puede dejar, seguir dejando tus peticiones en el chat y estaremos orando de una forma muy especial. Aquí se presentan peticiones semanalmente y se oran en ayuno y oración para que Dios siga bendiciendo tu vida de una forma muy especial. También les recuerdo que mañana nuestro programa también, Enderezando a Nuestras Sendas, que se transmite todos los jueves a las 9 de la noche y se repite los viernes a las 7 de la noche. Ese programa se lleva jueves tras jueves conmigo, Joel Rivera, y mi esposa Joy Vélez. Es un mensaje de mucho mensaje bien interesante, el cual Dios bendice a través de ese programa. No se lo pierda y los esperamos mañana jueves a las 9 de la noche con el programa Enderezando Nuestra Senda. Manténgase conectado, que a continuación viene más música. Dios te bendiga.